Se mueve. Una expresión de la... O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Ustedes, y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Saludo a quienes nos sintonizan en el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, o que nos escuchan también a través de internet www.radiobemba.org. Soy Martín Salinas y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, y sin embargo se mueve, pues en este domingo ya muy caluroso, ya con temperaturas de 40 y tantos, Rosy, donde ya llegamos al promedio y pues casi nos estamos asando día con día. Hoy es domingo 26 de junio y hoy les hemos preparado un excelente programa con una gran sorpresa que en unos momentos les vamos a dar a conocer. Antes quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera Rosy Rodríguez. Muy buenos días, Rosy. Muy buenos días, Martín. Amigos, bienvenidos a este espacio y sin embargo se mueve. Como bien dices, el primer domingo del verano 2011, ya nuestros termostatos están a todo lo que da, ya bien equilibrados para soportar las temperaturas de verano. Y bueno, terminaron las clases, Martín, y todos nuestros hijos, hijas ya están de vacaciones, estamos en tiempo de graduación, y quiero empezar este programa compartiendo con ustedes una alegría muy profunda, porque Jennifer, que está aquí, que es parte de este equipo, que es parte de esta radio, el día de mañana recibe sus papeles concluyendo su preparatoria. Y bueno, esas son cuestiones de familia que quienes nos escuchan a lo mejor no se entera, pero hacer este programa implica reuniones de trabajo, implica estarnos integrando continuamente, y nuestros hijos son también parte de este esfuerzo. Así es que a nombre de Miguel Ángel y el mío, queremos agradecerle a toda la gente de Radio Bemba, a toda la gente del programa, quienes nos escuchan, quienes nos conocen, todo el apoyo, en especial a los maestros universitarios que en determinado momento nos ayudaron con las matemáticas, muy en especial al maestro Godoy, que todos ellos han hecho posible que el día de mañana Jennifer reciba sus papeles de preparatoria. Pues muchísimas felicidades, Jenny. Ya el camino que sigue pues es otro más serio y también mucho más importante. Seguramente lo vas a tus estudios con mucha formalidad. Muchas felicidades, Jenny, también a Rosy y a Miguel. ¿Y qué te parece, pues, si vamos después de esta felicitación, damos inicio a la presentación del programa de este día? Pues para empezar, les diremos que trataremos varios temas. Uno de ellos son las elecciones en el Estado de México, y les presentaremos pues una edición del debate que se sostuvo en esta semana pasada con Alejandro Encinas del PRD, PT, Convergencia, de Rubiel Ávila del PRI y de Felipe Bravo Mena del PAN. Sobre este tema tendremos una entrevista con el periodista de La Jornada, Luis Hernández Navarro, quien nos ayudará pues a entender el contexto en el que se da el próximo domingo, el día de la votación en el Estado de México. Y también vamos a abordar el tema de diálogos por la paz. Pasaremos algunos extractos de las intervenciones más interesantes que se dieron el pasado miércoles allá en el Castillo de Chapultepec, donde integrantes del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia, encabezados por Javier Sicilia y Julián Levarón, se reunieron con Felipe Calderón para analizar este tema. Nos va a acompañar el articulista local, y no por local, no deja de ser muy bueno, Martín Vélez. Así es, compañero también de nosotros. Como se dijo en esa mesa de trabajo el pasado miércoles, los errores cometidos por Calderón al pretender combatir la violencia con instituciones pervertidas ha dejado saldos impactantes, como 40,000 muertos, que yo creo que ya habría que actualizar la cifra. Ya tenemos mucho tiempo diciendo 40,000, yo creo que son de desaparecidos. Este grave problema de seguridad ha generado gastos incuantificables que son cubiertos con recursos públicos, recursos de usted, de todos nosotros, y ya que muchos de los cuerpos abandonados deben ser almacenados en los anfiteatros en espera de ser identificados, donde además se les realizan diferentes pruebas como la de ADN. Para hablar sobre este tema, que en realidad es un tema muy interesante y que poco se había tocado, vamos a entrevistar a la periodista de Proceso, Marcela Turati. Y una muy buena noticia, Rosy, es que vamos a entrevistar y vamos a tener aquí vía telefónica al fotógrafo y cineasta mexicano Lorenzo Hagerman. Y en este primero de julio, pues se va a estrenar a nivel nacional la cinta .56%, así es el título, es un documental del cineasta mexicano Lorenzo Hagerman, quien con cámara en mano siguió a Andrés Manuel López Obrador desde abril del 2005 a enero de 2007, y fueron 458 horas de grabación con la que se hizo este documental. Este filme pues ya obtuvo su primer reconocimiento este año en el Festival Documental Internacional de Madrid, España, y en él Hagerman deja ver el liderazgo social y político de Andrés Manuel López Obrador, las pasiones que genera entre la población y las reflexiones personales de un líder pues que debió tomar decisiones fundamentales tras el fraude electoral del 2006, luego que el resultado pues arrojó una diferencia mínima, según las cifras oficiales, de 0.56% en las votaciones. Con Hagerman vamos a hablar sobre este filme y su estreno en estos próximos días. Martín, y pues lo prometido es deuda. Les anunciamos una gran sorpresa para el programa de hoy, y es que durante la segunda parte del programa entrevistaremos a Alejandro Encinas, candidato de la coalición Unidos Podemos Más, integrado por el PRD, PT y Convergencia, para la gubernatura del Estado de México. Nos enlazaremos con él justo al cierre de campaña que tiene en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, para ser exactos. Y bueno, como el domingo pasado le regalamos un libro a los papás que nos llamaron, hoy tenemos también un regalito, ahora sí, para todos los que nos llamen. El libro, confieso que he leído Hola, de esta genial escritora y compañera de movimiento, Guadalupe Loaesa. Así es que llámenos al 215-9005 y participe en esta pequeña rifa que con cariño hacemos para ustedes, para compartir algo de la gente del movimiento, en este caso Guadalupe Loaesa. Y para iniciar el programa con Ángel de la Bicicleta, una canción que invita a la paz que en estos días tanto necesitamos. A todos los mexicanos, que estaría bien que también apoyaran, porque de verdad hay gente más necesitada que nosotros. Tarjeta de apoyo de los 70 años. Como si compramos por lo menos arrocito, frijoles, sopas, carne. Tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo. Pusimos alas. Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? pensamos, si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. A cubrir tu lucha más que con flores, voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. Hey, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos, cambiamos ojos por cielo. Palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno. Cambiamos por trueno y sacamos cuerpo. Pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, ay, ay, ay, ay, ay, por las paredes de baños y cárceles. Baje las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Les recordamos al auditorio que, y sin embargo se mueve, forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Y escucharon, pues les repito, porque era una melodía bastante, bastante bonita, es Ángel en bicicleta, de Mercedes Sosa y Gustavo Cordera. Y sin embargo, también les invita a que nos contacten en Facebook. Nuestro espacio es todo pegado y sin embargo se mueve, espacio Radio Bemba. Conéctense con nosotros, déjenos sus mensajes, sus sugerencias, y también por este medio pueden participar en la rifa del día de hoy, ¿verdad, Martín? Sí, así es, para poner a mover la página ahorita o este espacio, Rosy, por Facebook. También comuníquese y enlácese con nosotros y háganos llegar cualquier comentario, sugerencia, observación, cualquier recomendación. Es bienvenida en nuestro equipo y sin embargo se mueve, y como bien dice Rosy, pues tiene la oportunidad de ganarse esta novela, este libro de Guadalupe Loaiza, pues que está muy bueno. Vamos a continuar y nos vamos con lo que es la síntesis informativa de la semana. Pues mientras continuamos con el audio de la síntesis informativa, pues les avisamos a nuestro público que ya empiezan a llegar las llamadas y vale más que se ponga en contacto porque ya van algunas gentes anotadas y el libro está muy bueno. No sé si les comentaste, Rosy, que también tenemos una calcomanía que tiene que ver con la marcha que se llevó a cabo recientemente por el poeta Javier Sicilia, donde dice: marcha del silencio, estamos hasta la madre por un pacto nacional. Esta es una calcomanía que la trae en este caso Rosy con la intención de regalarla a nuestros radioescuchas, pues como una especie de recuerdo, ¿no, Rosy? Yo creo que puede, junto con el libro, igual que hicimos hace 8 días, en lugar de que la peguen, pues que la utilicen como separador del libro y les queda pues como un recuerdo histórico, porque hay que considerar que el 8 de mayo en realidad en este país sucedió algo muy, muy especial. Así es. Ahora sí, ya nos vamos a la síntesis informativa. El día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando es el problema que no haya sobre que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. El más reciente informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México advierte sobre el pobre desempeño que ha tenido nuestro país en la distribución de los subsidios públicos, ya que se ha agudizado la inequidad y la marginación. Rodolfo de la Torre García, coordinador de investigación en desarrollo humano de este programa en México, afirmó que en el estudio realizado se muestra que la distribución de los recursos en algunos programas sociales es muy cuestionable. Tal es el caso de Procampo, cuyos subsidios se concentran en los grandes productores agrícolas y no en quienes más los necesitan, como los campesinos y los pequeños productores. Señaló que existe un alto grado de discrecionalidad en la asignación de subsidios en casi todos los estados, ya que la distribución de recursos se realiza a partir de la presión de los grupos económicos y de los intereses políticos, y no a partir de las necesidades de la ciudadanía. De acuerdo a un informe elaborado por el Fondo por la Paz, México empeoró su clasificación en el ranking mundial de estados fallidos, sobre todo por la violencia derivada de la lucha contra el crimen organizado y por los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. Las categorías del ranking son 4: la de sustentable para el mejor calificado, seguido de moderado, después la categoría advertencia, en la que se ubica México, y la más crítica, conocida como alerta. El Fondo por la Paz detalla que los asesinatos relacionados con la droga y el crimen organizado han aumentado significativamente en detrimento de las instituciones del país, y que los resultados de la guerra de Calderón contra los cárteles de la droga mexicanos ha provocado una intensa escalada de violencia que ha dejado 15.000 muertes solo el 2010. México vive una crisis nacional que amenaza su propia estabilidad política por los numerosos ataques a periodistas y medios de comunicación, expuso el pasado martes el coordinador para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría. En una reunión celebrada en Washington D.C., Lauría denunció que la ola de violencia sin precedentes contra los periodistas y medios en México ha provocado el silencio y una censura cada vez mayor, lo que ha arrojado como resultado que decenas de reporteros ya no cubran las noticias criminales. Al recordar el caso del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, quien fuera asesinado junto con su esposa e hijo el pasado lunes por un comando armado, Lauría señaló que la impunidad supera el 85% en la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas en México, lo que es grave, sobre todo porque la estabilidad política va a depender de la capacidad que tenga la prensa para poder trabajar en libertad. Esta fue la síntesis informativa de Sin Embargo Se Mueve. El día de ayer se presentó un documento. Este incremento de las tasas permitirá aumentar la recaudación. Cuando es el problema que no haya sobre que comprar algunos alimentos, la dignidad. Las preocupaciones, cómo eliminar y evitar que se criminalice la protesta. Esta es la síntesis informativa de la semana. Pues continuamos y vamos a continuar para invitar a solidarizarse a un evento que es organizado para sacar fondos para tratar de erradicar la poliomielitis en el mundo. Se trata pues de una noche de queso, pan y vino amenizado por la Orquesta Filarmónica de Sonora a cargo de Héctor Reyes. Este evento va a ser el próximo miércoles 29 de junio a las 8 de la noche en el Centro de las Artes. Así es que si usted quiere cooperar pues con esta causa, asista a este evento que tiene un costo de 200 pesos por persona. Siempre todos los eventos que sean para ayudar pues son bienvenidos. Así es, Martín, sobre todo este que definitivamente erradicar la polio en México y en el mundo es una causa que creo que a todos nos mueve, porque si tú te recuerdas hubo generaciones pues donde veíamos gente afectada, gente con secuelas, y ahora afortunadamente y gracias a grupos de solidarios como Rotarios, Leones, etcétera, que de manera muy específica ayudan con recursos y con acciones para conseguir los biológicos, que realmente es la parte cara de esta actividad de prevención, la vacuna, la compra, el traslado, todo eso implica mucho, pero mucho pues apoyo, tanto humano como financiero, y ellos se han destacado porque desde que inició la erradicación de la polio en el 86, y te digo porque yo he participado en esto, pues internacionalmente el grupo de Rotarios son los que se han echado a cuestas la carga de invertir en la salud de los niños, invertirle a la compra de vacuna. Así es, Rosy, un tema pues muy importante para todos. Y fíjate, Rosy, hay que recordar que en esta semana, hablando de cosas importantes, se dio el debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México. Como bien sabemos, pues ahorita están pues en tiempos de elecciones, en tiempos de campaña, y justamente parte de lo que sucedió en estos últimos tres eventos de los debates, tenemos algunos audios interesantes para transmitírselos, y ahorita los comentamos. Fueron de el último de esta semana. ¿No? Okay. Que como en la lucha libre, 1, 2, 3, fuera. Así es. A mí me gustaría abundar sobre algunas de las medidas en materia de desarrollo social para el Estado y de política social. Yo creo que en esto no hay que inventar el agua tibia, ni es necesario hacer una campaña como mago sacando de la chistera propuestas y propuestas. Hay cosas que están funcionando bien y hay que reforzarlas. Y yo pienso que en esta materia tenemos que coordinarnos bien, gobierno del Estado y gobierno federal, para ampliar y reforzar los programas sociales que están funcionando como oportunidades, como 70 y más, como espacios públicos, como pisos firmes. Los programas que el gobierno del Estado ha lanzado ya, hay que revisarlos, mantenerlos y reforzarlos, y sobre todo que les lleguen a todos, no nomás a los miembros de un partido político. Ya dije que también hay que ampliar la cobertura en materia de infraestructura hospitalaria para dar mayor capacidad de atención a esto. Y un tema muy especial, aquí es una propuesta nueva que yo pongo a disposición de los electores para que la apoyen con su voto, que es que el 7% de todas las contrataciones que el gobierno haga para la administración pública del Estado, vamos a abrirla y darle oportunidad a personas con alguna discapacidad. Porque entre las personas con discapacidad hay gente con mucho talento, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y vamos a dar la oportunidad que la administración pública, hasta el 7% de todas las nuevas contrataciones, sean personas con discapacidad. Alejandro Encinas, aquí ya se ha referido también, sí, Felipe Bravo Mena, pues a la atención de minorías. Que juntas las minorías hacen una gran mayoría, personas con discapacidad, los indígenas, que también pues son un número importante en el Estado de México, ¿no? ¿Qué hay al respecto? Bueno, yo creo que aprecio que el candidato del PRI retome todas las políticas sociales que la izquierda ha venido instrumentando desde hace 15 años. Primero nos acusaron de populistas, de repartir el dinero que no era nuestro. El propio presidente Vicente Fox dijo que para qué le dábamos lana a los viejitos, que mejor los pusiéramos a trabajar. Y lo cierto es que ya se marcó un hito en la política social en el país con este tipo de programas, como los útiles escolares, el apoyo a las madres jefas de familia, el apoyo a los adultos mayores, etcétera. Pero sin embargo, creo que en lo que está planteando aquí prevalece el viejo concepto. Yo voy a dar, dice el candidato del PRI. Creo que el gobierno no tiene que dar nada. El gobierno tiene que garantizar derechos. Por eso yo insisto en que la gran diferencia entre una política asistencial y una política de desarrollo social es el carácter universal de los derechos y derechos establecidos en la ley, para que no esté sujeto ni a la discrecionalidad ni al manejo clientelar del gobierno ningún programa, ni existe ningún tipo de condicionamiento a los beneficiarios. Y lo que yo estoy planteando es romper con esa lógica para generar en la ley el de derechos exigibles de los ciudadanos. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Hay cosas más que se pueden hacer aquí en el Estado. El establecimiento del seguro del desempleo. Por supuesto hay que tener comedores populares, más un Estado con 3 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación básica para el desarrollo de sus facultades psíquicas, psicomotoras e intelectuales. Sí. Eso hay que hacer. Entre otras cosas, y Erubiel, sí. ¿Qué más? Bueno, para referir, Adriana, que cuando fui la primera vez presidente municipal de Ecatepec, en el 2003 implementé este programa de útiles escolares. Un año después, el DF, yo también útiles a través de vales. Pero bueno, más que ver quién lo hizo primero o quién lo hizo después, lo importante es que se haga. Yo lo he realizado, desde luego, pensando en la gente, que es lo más importante. ¿Qué les parece un minuto a cada uno? Ya del tema que ustedes quieran, de lo que han hablado ahí en el transcurso de esta noche, desarrollo económico, sostenible, social, educación, etcétera. Entonces, si les parece, comenzaríamos ahora por Erubiel, Luis Felipe, Alejandro, en ese orden, un minuto, pues ya para despedir. Adriana, primeramente agradecerte a ti, al IEM, la organización de este debate, la organización de la elección, agradecerle a Alejandro, a Luis Felipe esta experiencia, invitarles para que hagamos un compromiso ante la ciudadanía de reconocer los resultados electorales que se tengan el próximo 3 de julio. La democracia se gana o se pierde, y hago formalmente esta invitación. Yo les invito para que el próximo 3 de julio piensen en grande, piensen en su familia, voten en grande, voten en favor de la coalición Unidos por Ti, en favor de su servidor, Erubiel Ávila. Muchas gracias. Ahora, Luis Felipe Bravo Mena, el candidato del PAN, por favor, un minuto. Amigas y amigos, yo los invito a votar el próximo 3 de julio por el partido Acción Nacional y su candidato, su servidor, Luis Felipe Bravo Mena. Estamos luchando para que en el Estado de México tengamos una vida pública limpia, para que haya honradez, para que desterremos la corrupción, para que no haya prepotencia ni más abuso de poder contra los mexiquenses que abusan de sus debilidades y de su pobreza. El reto en el Estado de México no es tanto cambiar personas, no es tanto cambiar de partido, es cambiarle el corazón al poder, es cambiarle el corazón al gobierno, de un corazón duro, corrupto, prepotente, autoritario, a un corazón humanitario. Un corazón que sienta con la gente, que lata con sus problemas, que resuelva las cosas. Un corazón limpio, generoso, humanista. Eso es a lo que yo te invito, amigo mexiquense, ciudadano mexiquense. Vamos a votar para cambiarle el rostro a un gobierno que no sirve más. Gracias, Alejandro Encinas Rodríguez, candidato a la coalición Unidos Podemos Más, PRD, Partido del Trabajo y Convergencia. Por favor. Bueno, con este debate concluyen los que hemos tenido a lo largo de la campaña. Y en este debate, esos debates se han confrontado dos proyectos absolutamente distintos y contrapuestos. El de la continuidad, el de la simulación, el que ha llevado a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría de los mexiquenses, el que ha hecho del gobierno un negocio patrimonial, y aquel proyecto que nosotros representamos que quiere un cambio profundo y verdadero. Yo quiero llamar a la gente, a los priistas, a los panistas de base, con ellos no tenemos ninguna discrepancia, tenemos diferencias en los proyectos que representan sus dirigentes, sus funcionarios, a que no desperdicien su voto, que nos ayuden a cambiar las cosas en el Estado. Se requiere un cambio de gobierno, pero se requiere fundamentalmente una transformación que le permita a la gente recuperar la esperanza de que es posible vivir mejor, de vivir en paz, dejando atrás un pasado tan autoritario y corrupto que se ha basado en la impunidad. Permíteme interrumpirte, Alejandro, pero no tienes autoridad moral para pedir el voto cuando tú, enviado por Andrés, impediste que se unieran las fuerzas para cambiar las cosas en el Estado de México. Alejandro, por favor, le respondo. Pues una convicción personal, yo creo que se debe mezclar el agua y el aceite. Representamos proyectos tan distintos que el electorado merece respeto. no comparto el pragmatismo y siempre he sido congruente con mis propias ideas. No puedes pedir el voto entonces sin autoridad moral de los panistas ni de ninguno más cuando impediste que se uniera. Seguramente nos los brindarán y se los agradezco de antemano. Bien, pues lo que compartimos con ustedes fue parte del debate, del último debate que esta semana se dio, y pues como pudimos escuchar al final, Martín, Bravo Mena quiso endosar una responsabilidad que de antemano sabe que era responsabilidad de él, ¿no? Como diciendo, tú no aceptaste que el PAN se fuera en unidad, pero al principio dijo firmemente, soy gente de convicciones y no aceptaría ir contra quien siempre he estado denunciando. Y creo que eso es muy válido y muy honesto, Rosy, de parte de Alejandro Encinas, que ha demostrado no solamente en este tiempo de elecciones de estas últimas semanas, sino durante toda su trayectoria política, que es una persona por demás conocida por todo mundo como una gente realmente honesta, no como quienes se dicen que son, y en realidad Alejandro Encinas sí ha demostrado ser una persona honesta, y eso pues ya es de mucha valía, ¿no? Así es, bueno, los invitamos a ir a la identificación de la radio y regresamos con nuestro programa. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-05, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Pues regresamos a nuestro programa y sin embargo se mueve, y ya para platicar pues sobre las elecciones en el Estado de México, que están pues a todo lo que dan, nos están reportando ahorita por la red un cierre de campaña de Alejandro pues con bastante gente, y justamente sobre este tema pues vamos a platicar con el periodista de La Jornada, Luis Hernández Navarro. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Martín, saludos a ti, Victoria. Pues ¿cómo ves el ambiente electoral en este días previos a las elecciones del 3 de julio en el Estado de México, Luis? ¿Cómo ves el ambiente? Muy claramente las cartas están marcadas. Las elecciones en el Estado de México han sido como atravesar el túnel del tiempo y regresar a la práctica de las elecciones que existió en México a lo largo de muchos años. Son unas elecciones organizadas desde el gobierno del Estado, con todos los recursos del gobierno del Estado a favor de uno de los candidatos, a favor de Rubiel Ávila. Las elecciones comenzaron a ser preparadas mucho tiempo antes de que se efectuara. Recordemos la reforma electoral que se procesó en el Congreso local para dificultar las candidaturas opositoras y para reducir los tiempos de campaña, de tal manera que candidatos opositores pues tuvieran menos tiempo para desplegar sus candidaturas, sus propuestas, llegar a la ciudadanía. Después de eso, hemos visto un uso impresionante de recursos públicos, rebase de tiempos de campaña, copamiento de los espacios informativos en los medios de comunicación, también a favor de Rubiel Ávila. Sí. Si uno se transporta a lo largo del Estado de México, va a ver ese despliegue avasallador de la propaganda a favor de Rubiel. Es imposible suponer que no se están rebasando los topes establecidos por la ley para el despliegue de esta campaña. Vemos también cómo se están entregando despensas, cómo se están entregando materiales de construcción a favor del candidato. Uh-huh. Y simultáneamente vemos un esfuerzo, me parecería muy, muy significativo, muy relevante, de Alejandro Encinas, por posicionarse, que no ha sido debidamente correspondido por las fuerzas locales del PRD, que algunas de ellas han funcionado atendiendo básicamente a sus intereses inmediatos y diera la impresión haciendo lo imposible para que la campaña de Alejandro Encinas no levante. Uh-huh. Tenemos también la campaña de Luis Felipe Bravomena por parte del Partido de Acción Nacional, que más bien parece la campaña de Gris Felipe, porque ha sido una campaña absolutamente anodina, no ha tenido realmente ningún impacto, y esto se ha visto claramente reflejado en las encuestas. Ahorita hablabas, perdón Luis, de los grandes gastos de campaña por parte de Rubiel en el PRI, y hemos escuchado la información a nivel nacional, nos habla de que prohíbe el Instituto Electoral del Estado de México revelar gastos hasta 6 meses después de las elecciones. ¿Qué opinión te merece eso? Pues es un ejercicio de absoluta falta de transparencia, como decía al principio de mi comentario. Estamos hablando de una elección con las cartas marcadas, ¿no? Se ha modificado la ley y los instrumentos legales de fiscalización de los ciudadanos sobre las candidaturas y los partidos para favorecer la falta de transparencia del Partido Revolucionario Institucional, y no hay que olvidarlo también por parte también del Partido Nueva Alianza. Uh-huh. Erubier es el candidato del Vester Gordillo. Alrededor de esa candidatura se pactó o comenzó a pactar el nuevo acercamiento de Lester con el PRI, de donde fue expulsada después de sus pleitos con Roberto Madrazo, con miras al 2012, ¿no? Las elecciones del Estado de México, en muchos sentidos, quisieran, si era el PRI, o que fueran un ejercicio adelantado de lo que sucederá en las elecciones federales del año que viene. Así es. Luis, para información de nuestro auditorio que no está muy al pendiente desde acá, desde el norte del país, desde Sonora, ¿qué se juega en esta elección? ¿Por qué es tan importante lo que va a suceder el próximo domingo en el Estado de México? Bueno, comenzaríamos diciendo que el Estado de México es numéricamente el padrón más importante del país, hay más votantes que en el resto de las entidades federativas, el Distrito Federal incluido. De tal manera que una votación quien gane aparecerá, digamos, como con una ventaja cara a las elecciones del 2012. Uh-huh. El segundo elemento es que pues gobierna la entidad Enrique Peña Nieto, el candidato aventajado del PRI en las elecciones, y el triunfo de Erubiel Ávila sería un paso adelante en la precandidatura presidencial de Erubiel Ávila. Es decir, muchas de las cosas que se están definiendo de cara al 2012, pues tienen en el Estado de México un laboratorio anticipado. Hablaba ya hace un momento de cómo el Vester Gordillo modificado su esquema de alianzas con el gobierno de Felipe Calderón y con el panismo que tiene de alguna manera desde tiempos de Vicente Fox, para volverse cercar al Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. Uso de los digamos, de las pistas que sería es interesante observar en el Estado de México. Vemos un elemento más, es como desde el gobierno federal se trató de delimitar o de dañar la campaña de Rubiel Ávila, golpeando a una pieza clave del Estado de México. Sabemos que el grupo político donde han salido prácticamente todos los gobernadores en los últimos sexenios, es el grupo Atlacomulco, ¿no? Sí. Cuya figura paradigmática era Carlos Jan González. Uh-huh. La detención de su hijo, en Jorge Jancrón, en Tijuana, que era, a pesar de lo que se diga, uno de los principales sostenes económicos y políticos de Uriel Ávila, pues debió de haber provocado un golpe en la imagen y en la campaña de Uriel. Sin embargo, pues hemos visto el desenlace de ese episodio, la libertad de Jancrón, el resultado que se buscaba con su detención, pues finalmente fue el contrario, ¿no? Que la idea ante los votantes, la opinión pública, de que no hay nada que hacer y que ese grupo pues va en caballo de hacienda a las elecciones. Sí. Luis, no queremos irnos con esta plática y preguntarte sobre lo que ocurrió en esta semana, la reunión del evento de Felipe Calderón con el grupo y el movimiento de Sicilia. ¿Cuál sería tu balance sobre este tema en particular? ¿Tú crees que este movimiento se desarticula, se viene abajo, o se disminuye, o se potencia? No, yo creo que esa es la parte positiva del balance. Bien. La otra parte es que, bueno, Felipe Calderón, eso es también verdad, acabó fortalecido de este ejercicio. Uh-huh. Los grandes medios electrónicos de comunicación lo utilizaron para promover una imagen de él como un presidente dialogante, que escucha, que discute. Dejando de lado el hecho central, que es que Calderón no cedió un ápice en su estrategia de guerra, no reconoció ninguno de sus errores. Así es. ¿Qué balance entonces puede hacer? Pues yo diría, se trató de una situación de grandes claroscuros, donde lo fundamental fue la palabra de las víctimas, y el que las víctimas, que antes eran vistas ante la opinión pública como sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico, con delincuentes, hoy aparecen claramente y legítimamente como víctimas. ¿Qué fue lo negativo? Lo negativo es que pues ese movimiento no logró por lo pronto en este encuentro que el Ejecutivo reconsiderara su estrategia, y por el contrario el Ejecutivo saliera fortalecido en la opinión pública. Bien, pues muchísimas gracias, Luis, por tu plática muy orientadora con lo que sucede en estos temas tan interesantes de estos últimos días en este país. Vamos a estar en contacto contigo, si tú nos los permites, Luis, para seguir platicando pues de todo lo que viene también en estas próximas semanas, y sobre todo lo que suceda en el Estado de México. Muchísimas gracias por tu atención y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y saludos al auditorio y Sin Embargo Se Mueve, y mis felicitaciones. Ok. Pues por demás interesante lo que siempre tiene que compartirnos el señor Luis, lo apreciamos mucho, esta parte donde nos dice que hay dos escenarios finalmente, ¿no?, de lo que sucedió en este encuentro, la digna posición que tomaron los grupos que conforman este movimiento, pero pues también lo que ya esperábamos, un Felipe Calderón que oye pero no escucha, y sigue empecinado en mantenernos dentro de esta guerra en que nos ha metido. Y aunque Rosy se ha comentado en la prensa nacional que lo que ha sucedido con el movimiento de Sicilia pues a veces no es lo que quisiéramos la mayoría de los mexicanos, hay que entender, como tú bien dices, que parte importante de lo que aquí se dio era pues llevarle la voz a Felipe Calderón de tanto dolor y de tanta atropello, ¿no?, a la ciudadanía. Y pues hay que entender también, como lo ha dicho algún personaje importante de la política en este país, que para poder realmente obtener respuesta de un gobierno que no quiere escuchar, como tú lo acabas de mencionar, pues es la capacidad que tengamos para organizarnos. Y yo creo que en esta dirección tendremos que seguir caminando, Rosy, para tener una capacidad de organización mucho más fuerte, mucho más sólida, para que de alguna forma, pues, el grito y el desahogo ciudadano, pues, llegue de una forma tal a que no solamente se nos escuche, ¿no?, sino que haya, esto vaya más allá y que haya, pues, respuestas concretas de parte del gobierno federal para lo que la ciudadanía está pidiendo, ¿no?, que haya, pues, que deje de haber tanta impunidad, tanta corrupción, tanta desigualdad. Así es, Martín, yo creo que los mexicanos estamos claros de que la única alternativa, pues, ante la cerrazón de las autoridades y en especial del Ejecutivo Federal, es que tenemos que organizarnos y rebasar la condición en que nos metemos. Bien, pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada del programa. El 14 de mayo, ¿sí?, tenemos en línea a la periodista Marcela Turati. Ella es reportera del prestigiado seminario Proceso y de la revista Catopardo. Es autora del libro Fuego Cruzado, publicado este año, en el que da voz a las víctimas atrapadas por el narcotráfico. Con ella platicaremos sobre lo que nos cuesta a los mexicanos los saldos de la guerra emprendida por Calderón contra el narcotráfico, que solo el año pasado cobró 15,000 víctimas, pero que nadie ha hablado de los desaparecidos, de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas, en calles, puentes, baldíos, y cuáles son los costos económicos colaterales. Marcela, muy buenos días, bienvenida y Sin Embargo Se Mueve. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu espacio. No, pues muchas gracias a ti por compartirnos un tema que en lo particular creo que poco habíamos volteado a reflexionar. El pasado 14 de mayo tú publicas un artículo excelente que dice Cadáveres en busca de identidad. ¿Nos podías platicar un poquito sobre qué te llevó a abordar este tema que en realidad creo que no lo habíamos visualizado? Bueno, eso surge pues por todo el seguimiento que he hecho al proceso de tantas familias que están buscando a un familiar que está desaparecido, ¿no?, en todo el país. Y bueno, a partir de mi experiencia en las fosas de narcofosas de San Fernando, donde pues sacaba el gobierno como 200 cadáveres, y la semana siguiente aparecieron las fosas de Durango y siguen apareciendo en todo el país, ¿no?, las llamadas fosas. Entonces, pues todo lo que intenté hacer es como todo el problema que hay a nivel nacional, porque de las familiares con personas desaparecidas pues están por todo el país buscando a ver dónde quedó su familiar. Claro que los buscan vivo, pero pues después de un tiempo también, cada vez que hay estos hallazgos de fosas, pues mucha gente va a los lugares donde están excavando para ver si alguno de los restos era de su familiar. Pero pues, ¿con qué se encuentran? Con que, aunque se han hecho varias veces la prueba de ADN, ¿no?, que les han sacado sangre para poder contrastar con los huesos que se recuperan, pues de esas pruebas no hay un protocolo, no hay como, no sé, entre cada estado no se comparte la información de pues la información genética, ni la lista de personas que están desaparecidas, ni hay protocolos para excavar esos cuerpos, que muchas veces los hacen con retroexcavadoras y los maltratan, los mutilan. Entonces, pues es un tema que hay que empezar a ver, que es pues cómo se va a hacer la identificación de tantas personas que están desaparecidas ahora con el rescate o el hallazgo de tantas fosas. En tu artículo tú nos hablas de que realmente esto es un desastre natural, y que lo que tú decías ahorita, ¿no?, los familiares prácticamente andan de fosa en fosa buscando a sus familiares para poder pues alcanzar esa parte de duelo que no cierra hasta que no ves el cuerpo de tu familia. Entre las cosas que rescatas es que es un grupo de trabajadores de Naciones Unidas sobre la desaparición forzosa e involuntaria, estuvo en nuestro país en marzo, y que ellos en una de sus conclusiones es que 3,000 personas habrían desaparecido en este sexenio, y el ejército es una de las instituciones señaladas en este delito. Sí, la cifra es muy moderada, la de 3,000 es la más baja que se tiene, se calculan por lo menos unas 10,000 personas, sumando lo que las organizaciones reportan, aparte muchas personas no denuncian porque tienen miedo, ¿no? Pero por lo menos se calcula que hay unas 10,000 personas que están desaparecidas, y sí, el grupo de trabajo de la ONU vino, estuvo recorriendo varios estados, entre ellos Coahuila, donde sabemos que hay un problema gravísimo de desapariciones, ¿no? Chihuahua también, Guerrero, y estuvo hablando con familiares. Entonces ellos se dieron cuenta pues que cada estado, primero el problema de con las personas que están buscando a un familiar, tratando de ubicarlo, pues que llegan a la procuraduría a poner su denuncia en el momento que saben que lo levantaron o que no ha llegado, y lo que ocurre es que muchas veces no les quieren abrir la denuncia porque les dicen pues que no tienen muchos datos, o que espere 72 horas cuando las primeras horas son cruciales para empezar la búsqueda. Entonces, o a veces nada más abren una acta circunstanciada y después la cierran. Entonces, ese es uno de los graves problemas, pero el otro que dicen las familias es les llevamos pruebas. Hay familias que les llevan el número del celular desde el cual pudieron llamar o mandar un mensaje a sus familiares, algunos de ellos diciendo dónde los tienen, y nadie se hace responsable ni va por ellos. Entonces se sigue pasando el tiempo y pues se pierden estas pistas. Los expedientes se mueven gracias a que las familias pues están colaborando, pero ya cuando hay estos hallazgos de las fosas, pues empieza otra vez ese peregrinaje de las familias, esa duda que tienen permanente de bueno, no quiero que esté ahí mi familiar, pero si está, pues tengo que ir, quizás ahí está, quizás están sus huesos, tengo que irlos a recuperar, porque nunca cierra esa herida, porque todos los días, de toda la vida, de toda su vida van a estar pensando en ese familiar, en ese hijo, en ese esposo que les falta, ¿no? Un doble problema, Cecilia, Marcela, perdón, porque pues de antemano sabemos que si esos familiares migraron era seguramente por limitación económica de la familia, y luego bajo esas circunstancias intentar recuperar a tu familiar ante una desorganización institucional. Tú marcabas de que aun cuando los cuerpos que se encuentran en una fosa, no siempre todos son trasladados a un mismo estado. Sí, por ejemplo, los de Tamaulipas los llevaron al DF y ahí van a estar, ¿no? Entonces, ahí es otro de los problemas que ven, porque en ese reportaje, pues hablé con expertos internacionales, forenses que se dedican a la búsqueda de cadáveres para identificarlos, ¿no? Entonces, ellos decían, pues que hay una mala estrategia del gobierno, que es excavar y excavar fosas sin tener primero idea de a quién está buscando, mandando esos cadáveres a diferentes estados, ¿no? Como es el caso del DF, para que ahí los almacenen, mientras tanto no hay una investigación. Entonces muchos de esos cadáveres van a ir a la fosa común, no se sabe si les van a tomar como también raspado de huesos para saber su información genética y por lo menos tenerla. No hay un señalamiento, un protocolo para señalar las tumbas, cómo se van a señalar, y cada cadáver cómo se va llevando a diferentes estados, pues le van cambiando de número, le van perdiendo si traían ropa, van perdiendo como lo que se encontró alrededor, las pruebas. Entonces eso es muy grave. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en la ciudad de Torreón, ahorita se está desarrollando, justo estoy en una reunión pues de familiares a personas desaparecidas, a sus familiares desaparecidos que han desaparecido aquí en la laguna. Entonces están discutiendo a partir de todo lo que ocurrió, ¿no? Del encuentro entre Movimiento de Sicilia y Felipe Calderón, pues qué posibilidades se les abren para que por fin, después de años de estar tocando puertas, alguien los atienda y puedan dar los datos para que alguien busque a sus familiares. Y como ellos dicen, no los busquen nada más en las fosas, búsquenlos vivos, porque no es que sean migrantes, la mayoría pues son gente que que salió a trabajar, que transitaba por una carretera. Así pero es. Algo pasó, alguien se lo llevó, algunas, muchas, pues tienen la idea de que se los llevan a trabajar a campos forzados, que los tiene el crimen organizado, algunas saben que se los llevó el ejército como para interrogarlos y que nunca regresaron. Entonces, muchos, pues todos tienen la esperanza de que el hijo, aunque lleve un año, dos años, tres años desaparecido, difícil. Pues que lo esté en algún lugar y que pueda regresar y que se pueda escapar, porque esa es la idea que la mayoría de la gente tiene, que lo tienen retenido. Así es. Marcela, pues creo que el primer problema que enfrentamos es que no hay manera de que la autoridad reconozca el tamaño de este problema, y nos gustaría que nos des tu última conclusión acerca de este tema tan difícil que has estado abordando y siguiendo con mucho profesionalismo. Pues eso, todo el problema reside, una, en la falta de justicia, ¿no? Y la otra es, pues, que los crímenes, cualquier que sea, la desaparición, los asesinatos, no se están investigando en este país, y hay datos muy concretos que ponen las familias y que no se están investigando, como eso, los números de celulares, las últimas llamadas que se hicieron desde el celular y que podrían ubicar el paradero de sus familiares. Entonces, con este problema de inacción de las procuradurías, que en vez de reaccionar preventivamente, porque hay tramos carreteros donde sabemos y ellas saben que está desapareciendo mucha gente y que siguen como triángulos de las Bermudas y que no hay ninguna vigilancia, entonces pues se sigue propiciando que haya cada vez más personas que estén desapareciendo, y el problema va aumentando y si no se hace algo preventivo y si no se investiga, bueno, pues entonces esto va a ser una cuenta de nunca acabar de familiares de personas pues desaparecidas. Así es, Marcela. Bien, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido la llamada aún y cuando estás precisamente en una actividad con familiares de desaparecidos, y seguramente vamos a entablar nuevos contactos contigo porque este es un tema inacabable. Sí, claro. Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, y pues muy buen domingo. Gracias, Marcela. Hasta luego. Bueno, pues para continuar nos vamos con el corte de la media hora. De la hora. De la hora. M95.5 XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.com. .org, un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto hace. No es lo mismo decir bebé venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia, que decir bebé venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia. La música mueve a la gente, por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba FM. Radio Bemba FM 95.5. Martín. Pues continuamos, Rosy, las llamadas siguen llamando para la rifa de este libro Hola, confieso que he leído, de Guadalupe Loesa, y pues parece que les ha gustado porque está medio peleado, Rosy. Así es, y bueno, nos llamó Miguel Romo, nos deja un mensaje, dice que son perversos de mercadotecnia, cosa mediática, la perversidad mediática de los medios, como Ferriz de Con, que afirmó que el 85% de la población aprobó lo dicho por Calderón y que solo 15% no estuvo de acuerdo. Híjole, pues si nada más con preguntarles a los familiares de todos estos desaparecidos, este porcentaje no tendría ningún valor. Miguel Romo, muchísimas gracias por tu comentario, tienes razón. Los medios industriales sabemos que siempre están a favor de campañas que se les pidan que hagan, en este caso campañas a favor de la imagen de Calderón. Así es, y síganos llamando, nos acaba de hablar a Peti Pasillas, nos llamó también Rosita Mendívil y algunas gentes, así es que ojalá quede pues de las mejores manos este libro. A ver, nuestros amigos de Nogales, repórtense, a ver si ahora sí le atinan, siempre me reclaman. Hablan no le ha tocado a Nogales. No le ha tocado a Nogales, pero ahorita se van a comunicar y hoy es su día de buena suerte, porque hoy es un muy buen día, Martín. Nuestro así primer es. Domingo de verano, hoy está cerrando campaña Alejandro Encinas en el Estado de México, aquí estamos monitoreando en medios, y bueno, ha logrado nuevamente en este cierre de campaña tener a su lado a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, a la gente del PRD, a la gente del PT, de Convergencia, y bueno, parecía que Cárdenas anda fuera del país y que ese era el motivo por el cual no iba a estar, pero habían asegurado que su hijo estaría en el templete para una vez más enviar el mensaje de que la Izquierda Unida sí puede. Así es, Rosy, y hoy, como tú lo dices, es un muy buen día, y justamente con el título de esta canción, que así se llama Hoy, con la cual pues se nos hace una invitación a recuperar la esperanza en los momentos en que esta pues parece estar perdida. Vamos a escucharla con el grupo español Lagarto Amarillo, y así se llama la canción Hoy. ¿No sale? Si ves la página medio vacía, vas a tener que aprender a mirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. ¡Oh! Si ves la página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Si ves tu barco dejado a la deriva, vas a tener que tirarte y nadar. Si ves subir la presión de cabina, igual va a haber que pensar en saltar. Si ves llorar Cochabamba, Bolivia, vas a tener que aprender a pelear. Si ya te cansa la vaina Calima y no sabes para dónde tirar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero voy. Y llega donde quieras hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Y deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Y deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero voy. Y llega donde quieras hoy, porque en el mundo entero siempre. siempre hay un rumbo nuevo. Pues regresamos después de esta excelente melodía que Martín escogió este domingo, porque siempre es importante tener esperanza, revivir la esperanza, y nos da mucho gusto esta mañana tener ya en la línea al cineasta Lorenzo Haberman, quien tiene una larga carrera como fotógrafo de cine y televisión. Él es pues de una tendencia de fotografía controversial, documental. Él es el autor del film, el fotógrafo de la cinta Presunto Culpable. Hoy lo tenemos en Y Sin Embargo Se Mueve, porque la semana próxima, el día primero de julio, se estrena a nivel nacional en premier la película 0.56%. Muy buenos días y bienvenido a este espacio. Buenos días y buenas tardes ya, y buenas tardes al auditorio. Así es. Bien, pues le decíamos a la gente que tenemos el privilegio de contactarlo previo a este estreno nacional de su película 0.56, que hace referencia al margen de votación con que en las elecciones del 2006 se justificó el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de las motivaciones que te llevaron a documentar todo este periodo? Mira, todo empezó cuando en el 2005, en marzo del 2005, Jim Feinstein le presenta a Andrés Manuel la posibilidad de seguirlo. Eran los días antes al juicio de desafuero. Todavía la sección instructora no decidía si iba a haber juicio de desafuero o no, y la propuesta era que una cámara lo siguiera de ese momento a las elecciones, pasara lo que pasara, con una regla, un acuerdo, que era que el material no podía salir antes de las elecciones, para que entonces el documental pudiera tener independencia de la agenda de campaña y poder ofrecerle de esa forma al público una visión un poco más a la distancia, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se hace para seguir a alguien que para empezar se mueve tanto? ¿No es alguna situación bastante desgastante? Yo el tipo de documental que llevo haciendo desde hace 20 años es este documental que observa y que no interviene en juicios. De hecho, el documental 0.56% no es un documental de tipo de investigación, o que vamos a revelar la verdad escondida de las elecciones, ni mucho menos. Es una visión más ciudadana, con lenguaje cinematográfico. Es un punto de vista mucho más antropológico que político, de cómo el ser humano, cuando está en esta lucha por el poder, se va transformando. Y no solo hablamos de los candidatos, sino también de cómo se transformó la sociedad, se polarizó la sociedad, dejándola muy vulnerable frente a las campañas. Cuando una sociedad se polariza, es muy fácil manipularla, y quien gana es la gente que está en el poder, los políticos y los partidos. ¿Cuál sería una parte de diferencia fundamental con lo que Mandoki nos presentó en 2007 en su película Fraude? Bueno, una se llama Fraude y la otra se llama 0.56. O sea, creo que en el título hay un punto de partida, un punto de vista distinto. La de Mandoki, por lo que tengo entendido, sí es una documental que muestra las las pruebas que de Andrés Manuel, la versión del PRD acerca del de las elecciones. 0.56 parte de lo que nosotros sabemos como ciudadanos y de la forma de actuar de los ciudadanos frente a una campaña, bueno, a la lucha por el poder, ¿no? Son dos visiones muy, creo yo, muy distintas, pero bueno, eso lo va a decidir el público. El próximo viernes se estrena en la Ciudad de México, en Cinépolis, Cinemex, Lumière, Cineteca Nacional, y en Mérida, en la sala de cine al aire libre, en la 68. Y una vez que termine su temporada en la Ciudad de México, va al interior de la República, a las diferentes ciudades. Lorenzo, ¿por qué es importante ver tu trabajo? ¿Qué dirías tú mismo para que la gente se interese en verlo? Mira, yo creo en el poder que tienen los documentales. Yo creo que el documental es un espacio de encuentro de la sociedad, nos da herramientas de autocrítica, nos deja conocer fragmentos de la realidad, historias que muchas veces a través de los medios o a través de la televisión no podemos conocer. Lo que vale la pena en un documental, en el cine, es el punto de vista, es dónde se planta la cámara, con qué perspectiva se está mirando esa realidad. Siempre he dicho que ojalá hubieran habido 15 documentales sobre las elecciones del 2006 para que entonces tuviéramos 15 puntos de vista distintos desde diferentes ángulos. Yo creo que 0.56 es un documental que nos puede hacer reflexionar de dónde venimos, porque describe un poco y explica un poco la situación política actual de hoy del país, pero sobre todo hacernos reflexionar a cómo vamos a actuar en el 2012 como sociedad. Bien, pues agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho con este trabajo. Vamos a estar, pero sí, muy ansiosos de que llegue por acá a Sonora, porque pues hasta que se estrene de México, después imagínate de aquí a que tarda en llegar acá. Así nos pasó con el de Luis Mandoki, pero bueno, y felicitarte, porque también sabemos que tu documental te ha hecho merecedor de premios y reconocimientos. Este no es un trabajo fácil y creo que es de gran aporte, como lo señalas, para que la sociedad tengamos elementos de información. ¿Algo que quisieras agregar para despedirnos? No, pues invitarlos a ver la película, que estén al pendiente. Yo voy a hacer todo lo posible para que llegue al interior de la República lo más pronto posible, ¿no? También yo vivo en Mérida y conozco la situación, ¿no? De que siempre tardan un poco en llegar las películas, pero pues estar al pendiente nada más y agradecer por la invitación al programa. Bien, nos llega un mensaje de un radioescucha que dice, ¿cómo pretende el documental influir hacia el 2012? Yo no creo en que los documentales sirvan para favorecer o perjudicar a las personas o a los movimientos. Yo creo que los documentales sirven como un espejo para mirarnos. En ese sentido puede ayudar a que reflexionemos de cómo la división, la polarización, de cómo es importante tener espacios donde nos encontremos, donde haya sentido de comunidad, y por más que el otro piense diferente que uno, el conocerlo y saber cómo piensa el otro ya es un avance. Yo creo que ahorita la sociedad México necesita autocrítica y México necesita que encontremos esos espacios donde podamos dialogar. Pues te agradecemos muchísimo escuchar la voz de toda esta gente que se dedica a la investigación formal, al aporte desde la perspectiva social, es muy muy valioso y estaremos ansiosos por ver el documental. Muchísimas gracias por habernos permitido dialogar previo al estreno nacional del 0.56%. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien. Pues continuamos con nuestro programa después de esta interesante plática de Rosy con este cineasta, pues que justamente el estreno de este documental, pues que estaremos atentos en cuanto llegue Hermosillo, Rosy, para poder irlo a ver. Ya tenemos en cabina al articulista Martín Vélez, con quien vamos a platicar en unos minutitos sobre el encuentro entre los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezados por Javier Sicilia, Julián Levarón y Felipe Calderón. Antes de entrar de lleno a esta plática, esta entrevista, pues vamos a escuchar unos audios que resumen, o algún audio que resume algunos de los momentos más importantes de este encuentro. Yo vengo representando a miles de madres de familia que están desgarradas por el dolor, por la pérdida de sus hijos. No nada más a las madres, sino a los hermanos, a toda la familia, a todos esos niños que quedan en la orfandad, quedan desamparados y sin nada de ningún lado. Estoy aquí ante usted porque tengo 4 hijos desaparecidos. Hace 3 años aproximadamente, 2 de ellos, Jesús y Raúl, fueron secuestrados en el estado de Guerrero, junto con 5 personas que los acompañaban. Como muchas otras familias que padecen este mismo dolor y ante la lentitud de las autoridades, 2 de mis hijos, Juan Carlos y Rafael, se decidieron a realizar investigaciones por su propia cuenta, cumpliendo así el trabajo que corresponde a las autoridades y cuyo pago sale de nuestros impuestos, entregando pruebas a las autoridades locales, indicando lugares donde se sabía que tenían a mis hijos, pero desgraciadamente el cateo se hizo mucho tiempo después, muchos meses después de que les informamos. Mis otros 2 hijos, Gustavo y Luis Armando, fueron secuestrados en el estado de Veracruz hace aproximadamente 1 año. Se comunicaron con mi familia minutos antes de que fueran detenidos en un retén militar. El pretexto era que su automóvil traía placas de Michoacán. Esa fue la última vez que tuve comunicación con mis hijos. Desde entonces no he vuelto a saber nada de ellos. Mi primer caso lo conoce la licenciada Marisela porque estuvimos con ella. Porque usted le mandó a la CIEDO y de ahí lo desecharon, sabiendo de antemano que era de delincuencia organizada y que ahí tenía que haber dado salida a mi caso. No lo hicieron. Estuve también en las oficinas del señor Genaro García Luna y de igual manera no tuve resultados. Ahora estoy aquí con mi nuevo caso y representando el dolor de todas las madres mexicanas y de toda esa gente que está sin apoyo y que está sufriendo los estragos de esta guerra. Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellos, existen miles. Algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta 3,000. Yo siento que son. Cabe mencionar que en mi pueblo son 19 los desaparecidos. 4 de ellos desaparecieron en el estado de... Los otros están desaparecidos en Cárdenas, San Luis Potosí, y otros 4 en Río Verde, San Luis Potosí, más los que estoy dando aquí de mis hijos y toda la familia. He platicado con muchas familias que tienen personas desaparecidas. Hay también aquí los de Coahuila, que son, suman 180. Sus historias son muy parecidas a la mía. En todos los casos de desapariciones encontramos una constante: grupos criminales y cuerpos de seguridad y gobiernos municipales, estatales y federales coludidos. Procuradurías ministeriales que se niegan a investigar o que lo hacen lentamente. Autoridades que se niegan a aceptar las investigaciones que nuestras familias hacen y muchas veces dejando sus empleos y arriesgando su propia vida. Superar el miedo es el primer paso. Luego viene superar la humillación de las autoridades que no hacen caso de las pruebas que entregamos nuestros familiares. En muchas ocasiones, los ciudadanos nos animamos a denunciar a criminales y políticos. Luego, lo único que hemos conseguido son humillaciones, maltrato por parte de quienes deberían garantizarnos justicia. Demuestra la incapacidad de este gobierno para garantizarnos justicia. Grupos de inteligencia que pueden seguir investigando nuestros casos. Y exigimos, señor presidente, como sus paisanos, como mexicanos, como madres de familias destrozadas, que nos cumplan y que nos ayuden a dar con el paradero de nuestros hijos. Porque le repito, estoy representando a todas las madres de familia, a todas las esposas. Mi esposo falleció a los 6 meses de que desaparecieron a mis primeros hijos. Soy una persona sola y he sentido la soledad por todos lados. He visto la injusticia por donde quiera. Espero su ayuda, señor presidente. Y espero que mis palabras le lleguen al corazón a la señora Margarita y a la señora Marisela como madre, como esposa. Pues ahí están los audios, por si no tuvo oportunidad usted de escucharlos el día que ocurrió, en esta semana que termina, audios muy desgarradores, pues donde queda constancia del dolor de toda esta gente que ha tenido que lidiar pues con la muerte de algún familiar, de algún vecino, de algún amigo. Esto es lo que se dio en este encuentro de Felipe Calderón con el movimiento de Sicilia, y repito, y lo platicábamos ahorita con Luis Hernández, que escribe en la jornada. Y pues ahora tenemos aquí a Martín Vélez para también platicar sobre este tema y reflexionar sobre los resultados que pudiéramos tener sobre este encuentro. Martín, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días a los que nos escuchan. ¿Cómo ves, Martín, el balance de este evento que se dio en esta semana, de este acercamiento, de esta plática de Felipe Calderón con el movimiento que encabeza Javier Sicilia? Pues mira, igual que otros compañeros, a mí me queda una doble emoción, digamos, como resultado del encuentro. Yo creo que fue muy positivo escuchar los testimonios desgarradores de las víctimas, principalmente de las madres que hablaron, porque los mexicanos ya nos acostumbramos al recuento diario de los descabezados, ¿no? Ahora, como ya no nos impresionan los descabezados, ahora les arrancan la piel de la cara, pero luego ya no nos impresiona y luego los descuartizan y van aumentando el grado del horror en la medida en que nos vamos dejando de impresionar. Pero escuchar a las madres que no que Calderón las escuche, probablemente eso no tenga tanto valor, que millones hayamos tenido la oportunidad de escucharlos y de conmovernos con sus dolores, tiene un valor incuestionable para positivo de resultado de este encuentro y del movimiento que encabeza Javier Sicilia. Tiene el otro sabor que nos queda después de ver la cobertura mediática del encuentro, en donde los medios pagados por el gobierno, que son muchos y son casi todos y llegan a todos lados, cómo se desvivieron en alabanzas por la actitud de Calderón de escuchar a las víctimas, ¿no? No es la primera vez que sucede. Otras veces Calderón se ha visto obligado, las circunstancias lo han obligado a escuchar a los padres de los muchachos asesinados. Y bueno, este sería el primer comentario que haría al respecto, ¿no? Pero Martín, ¿no tendría esto que ir más allá? Nosotros aquí en Hermosillo, pues tú como hermosillense pues podrás dar constancia también de esto, después de tantas marchas que se han dado en el país, en tantos lugares, en tantas ciudades, después de tantas entrevistas, después de tantos muertos, como tú bien dices, que estos acercamientos con el gobierno como que no cuajan más allá de esto, de pláticas, de acercamiento, pero que no cuajan en algo concreto, en un hecho que pudiéramos pensar que en el futuro nos pudiera garantizar que esto va a cambiar. ¿Cómo ves que nomás quedamos en el reclamo y no hay nada más que esto? Reclamo. Sí, mira, No sé exactamente qué decirte, porque comparto, digamos, ese sentimiento de desencanto, de que mientras en muchos países hay movimientos de indignados, de gente indignada en la calle, los mexicanos seguimos indignados, pero hay que decir, también seguimos agachados, pues. Sí. Entonces, nosotros hacemos movimientos de indignagachados, ¿no? La indignación no nos llega al punto de salir a la calle y obligar al gobierno a revertir su política, ¿no? Inclusive a obligar a los medios oficiales a decirnos la verdad, por ejemplo, ¿no? Y aquí quisiera hacer un comentario también respecto a los encuentros que ha tenido Calderón con los padres de los muchachos asesinados. Cuando sucedió el secuestro y asesinato de la hija de Nelson Vargas, Nelson Vargas acudió a una reunión con Calderón y con otros gentes ahí del régimen, y se dijeron muchos discursos ahí, pero el encuentro se recuerda por la frase que pronunció Nelson Vargas, que les dijo: no tienen madre. Es una frase fuerte que expresaba el reclamo, ya hace casi 2 años, el reclamo social por la incapacidad y abierta complicidad del gobierno con los criminales. Luego hubo un encuentro de Calderón con Alejandro Martí, a propósito también del secuestro y asesinato de su hijo. Secuestro y asesinato en el que participaron policías federales del círculo muy cercano de Genaro García Luna. En ese encuentro de Alejandro Martí con Calderón y otros, hubo también muchos discursos, pero el recuerdo que se tiene de ese encuentro es solo una frase que expresó Martí, que es: si no pueden, renuncien. Bueno, está claro que ni siquiera no pudieron, no quisieron arreglar la situación, pero tampoco renunciaron. Así es. Vamos a hacer una pausa para irnos a la identificación de la radio, mientras repensamos esta parte de recuperar nuestra capacidad de sentir y de estas últimas frases que hemos escuchado entre toda esta gente que Calderón tiene a bien señalar como daño colateral. Bueno, vamos a la identificación de la radio. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba presenta fiesta de verano para todos los gustos, con bandas invitadas, En la Mira, De un Extremo a Otro, Toque y Tono y Los Hijos del Lechero. Cooperación 30 pesos, Beaches Bar, Monteverde y Mendoza, jueves 30 de junio 9 pm. Solo adultos con identificación. Radio Bemba FM 95.5 presenta. Radio Bemba FM. Bien, después de la identificación regresamos con ustedes. Queremos recordarles que aún hay tiempo de que nos llamen a la radio 215-9005 o por Facebook nos pueden hacer sus mensajitos. También quienes están reportando por el Facebook los estamos incluyendo en la rifa de este libro del día de hoy. Recuerden que es un libro de Guadalupe Loaesa. Confieso que he leído Hola, esa revista que da cobertura a la gente de mucho dinero. Pero bueno, que también tiene su enfoque social, ¿no? De qué cubre y por qué lo cubre. Así es que llámenos 215-9005 o repórtese por el Facebook, también estamos conectados aquí. Y bueno, vamos a continuar con nuestro invitado el día de hoy, con Martín Vélez, compañero del movimiento, por supuesto, y una gente que semana a semana nos ayuda a analizar lo que está pasando en nuestro entorno. Creo, Martín, que es importante esta parte que nos dijiste de que como ciudadanos el encuentro en la semana de Sicilia con Calderón nos lleva un poquito a recuperar nuestra capacidad de asombro, esa capacidad de sentir, esa capacidad de dolor, porque pareciera que se están esforzando en deshumanizarnos. Todos los días se leen cifras que van tantos muertos, que encontraron tantos cuerpos, y pareciera que ya los otros medios, los medios industriales, hablan de esta manera y dan cifras como si estuvieran dando la temperatura, por Dios. Entonces creo, y me gusta esa primera parte que nos compartes, que sí es muy importante recuperar nuestra capacidad de asombro, escuchar los audios con el que compartimos antes de iniciar la entrevista contigo. A mí sí me sigue doliendo, y yo quisiera que la gente, al igual que yo, lo confiese en un ejercicio de gran honestidad. Oír esas madres llorando, oír esos reclamos, te duele, y te duele hasta el alma. Entonces, ¿por qué a los que están al frente de este país no tienen capacidad de que les duela y que salgan de sus posiciones reacias y escuchen y piensen que hay que cambiar la forma en que se inició y nos metieron en esta guerra? Entonces, esa parte, pues, de la autoridad, vamos a retomar esa parte de la actuación del que el que oye pero no escucha. Porque no tiene madre, ¿no? Lo dijo, ¿no, Martínez? Sí. Ya lo dijo también. Sí, lo dijo Nelson Vargas, luego dijo Alejandro Martí, si no pueden renuncien, no renunciaron. Luego Calderón, después del asesinato de unos jóvenes en Juárez, los acusó de pandilleros. Y cuando fue a darle las condolencias a las madres, con justa razón una de ellas les dijo: usted no es bienvenido. Y ese otro encuentro lo recordamos por esa frase. Bueno, yo creo que en este último encuentro con Javier Sicilia faltó una frase que resumiera, que juntara el dolor, la indignación, el reclamo. Y el gobierno fue capaz de articular una estrategia, digamos, con la que salió ganando. Pero hay que ver las cosas como un proceso. Yo creo que la verdad finalmente se abre paso. Por ejemplo, ¿no? La Encuesta Nacional de Adicciones, cada vez que se realiza, reporta un aumento del número de consumidores y el consumo de todo tipo de estupefacientes. Pero todos los días en la radio, en la televisión, en los programas oficiales, nos hablan de que la matazón, la cacería, la sangre que corre diariamente en el país es para que la droga no llegue a tus hijos. Pero resulta que en los últimos años el doble de hijos está en contacto con drogas. O sea que la matazón es no solo inútil, sino contraproducente. No se le pide a Calderón que no haga nada, se le pide que haga las cosas bien. Gastan una millonada, no hay secretaría que haya recibido más dinero que la Secretaría de Seguridad Pública, y sin embargo, pues él está decidido a no cambiar de estrategia, Marta. Pues ahora sí que en su salud política lo hallará. Pues sí, es de verdad indignante, pues el poder escuchar a toda esta gente, como tú bien lo dices, con esos reclamos pues tan claros y de frente, y escuchar ese tipo de respuestas de Calderón, en el sentido de que le lleguen al corazón. Ya hemos visto que eso no va a ocurrir, ¿no? Ya vemos, por lo menos hasta ahora, hemos visto que no ha ocurrido, y como tú bien dices, pues después de esta reunión parece que Felipe Calderón sale fortalecido. Pero desde el otro lado, Martín, desde el lado de los movimientos ciudadanos, ¿tú crees que en particular este movimiento de Sicilia, con esto que acaba de ocurrir, se desactiva o se potencializa, o qué va a pasar? Mira, yo creo que la cosa, el movimiento va para adelante. Creo que Sicilia es una persona muy valiosa, con una autoridad moral incuestionable, con un mensaje que está llegando al corazón de millones de mexicanos, y en ese sentido es un movimiento que está muy lejos de haber terminado. Es un movimiento que tiene mucho que aportarle y al que hay que cifrarle muchas esperanzas para que sea capaz de obligar al gobierno a parar esta guerra inmoral, porque recordemos que la razón de Calderón para haber iniciado la matazón fue porque no obtuvo legitimidad en su acceso al poder. Así eso es. No lo dice nadie. Esa es la razón primaria de la matazón de Calderón. Y eso lo tiene que saber la gente. En ese sentido, es una guerra inmoral, que no tiene justificación alguna. Dice Calderón, en un discurso que es fácilmente desmontable, dice, es que antes no se hacía nada. Bueno, antes García Luna era jefe de la policía. Antes Tello Peón, el que liberó al narco más poderoso del mundo, estaba en la Secretaría de Seguridad Pública y hoy es asesor de seguridad de Calderón. Las personas que rodean a Calderón son esas que el propio Calderón dice que no hacían nada para combatir al narco. Así es. Es un discurso sin sentido, sin sustento. Es un discurso fácilmente desmontable. Es un discurso que hasta la propia Hillary Clinton se lo desmontó en una reunión. Un día antes del encuentro con Sicilia, Calderón acudió a Guatemala a una reunión de presidentes centroamericanos con Hillary Clinton para analizar cosas del narcotráfico, y Hillary Clinton escuchó un reclamo de Calderón en el que le dijo Calderón: no queremos limosnas, queremos un fondo de 35 mil millones de dólares que lo aporte Estados Unidos para nosotros combatir al narco. La respuesta de Hillary Clinton fue tan contundente que los dejó a todos callados. Quisiera terminar con esto mis comentarios. Los dejó a todos callados, les dijo: ¿quieren dinero para combatir al narco? Cóbrenle impuestos a sus ricos. Yo lo resumo diciéndole de una manera. Les dijo Hillary Clinton a los presidentes centroamericanos, incluido Calderón, les dijo: take monkeys your banana, tomen changos su banana. Quieren dinero, cóbrenle a los ricos los impuestos que se necesitan. Bien, habló Norma Irene Burgos para manifestar su coraje e impotencia ante la apatía de la ciudadanía por lo que está ocurriendo. Hermosillo se caracteriza porque somos muy apáticos, dice ella, ante problemas y las tragedias. Pregunta: ¿qué podemos hacer para crear conciencia frente al poder que tienen tantos medios vendidos? ¿Qué desinforman y nos desensibilizan. Norma, pues yo creo que ejercicios como el que estamos haciendo aquí, esforzarnos por llevar información, aunque sea de boca en boca, recomendando los medios alternativos, que sí damos la otra versión. Bueno, Martín, gracias a Martín 1 y, ¿no?, Martín 1 y Martín 2, ¿qué les parece si vamos a escuchar Alejandro Encinas, que en este momento está su discurso de cierre de campaña? Él está acompañado por los líderes del PT, de Convergencia y del PRD, la coalición Juntos Hacemos Más. Entonces, ya participó Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a escuchar en vivo que nos está transmitiendo precisamente nuestra radio hermana Nueva República, el mensaje de Alejandro Encinas. Así lo escuchamos, los invitamos a que nos enlacemos. Sí, antes de irnos, Rosy, por supuesto, agradecer la presencia de Martín Vélez en esta cabina, que nos haya dado un poquito de su tiempo para reflexionar sobre este tema que estuvimos tratando, y pues agradeciéndole, pues, porque es domingo de familia. Te agradecemos, Martín, muchas gracias por tu plática en esta mesa, y ahora sí, nos vamos a escuchar, perdón. Gracias a ustedes, al contrario, por invitarme. Bueno, ahora sí, vamos a... No, y déjame decir una cosa al público, que es muy importante que sepa que Martín va a ser parte de los colaboradores, que cada 15 días nos va a traer su mensaje. La sorpresa, pues, pero es una sorpresa que... Patrimonio de la situación del Estado para dejar a todos contar 82 años de un gobierno corrupto, con el desarrollo de una élite política que se ha enquistado en el gobierno del Estado a partir de tejer una red de complicidades, de negocios, de corrupción, de manipulación de la inmensa necesidad que tienen los habitantes del Estado de México. Y quiero decirles que la respuesta que vemos hoy aquí en Nezahualcóyotl es la misma que hemos tenido en todas las plazas públicas, en todos los barrios, en las colonias, en los pueblos del Estado de México. Vamos a y puedo informarles con plena convicción de que el próximo domingo 3 de julio vamos a hacer historia, porque vamos a ganar las elecciones en el Estado de México. Voy a ser el próximo gobernador en el Estado y vamos a recuperar el gobierno para el bienestar, para el servicio de la gente. Y lo digo con plena responsabilidad y con toda la convicción. Porque la gente en el Estado de México ya está harta de la manipulación de la que ha sido objeto durante años por los gobiernos priistas. La gente ya está consciente cómo sexenio tras sexenio su calidad de vida mejora. Cada día se vive con mayor inseguridad, con mayor violencia, pero particularmente se vive con incertidumbre, porque lamentablemente la mayoría de nuestras vecinas, de nuestros vecinos en el Estado, hoy no tienen la oportunidad y las condiciones para salir adelante. Para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, aquí en el Estado vivimos más de 15.300.000 habitantes, de los cuales 7 millones no tienen una vida suficiente, con calidad suficiente. Viven en la pobreza y en la marginación. Y de esos 7 millones, 3 millones de mexiquenses no tienen ingresos suficientes para comer todos los días. Viven en una condición de lo que se llama pobreza alimentaria. En nuestro estado, todos los días mueren niños menores de 5 años de enfermedades que pudieron curarse y que no tuvieron la atención médica y los medicamentos oportunos para resolver esa situación. En el Estado de México, todos los días mueren mujeres que pudieron haberse curado de enfermedades que pudieron prevenirse a tiempo. En el Estado de México, el promedio de edad en que están desertando los jóvenes de las escuelas es a los 16 años, porque las familias no tienen los ingresos suficientes para garantizarles el transporte a la escuela, los útiles o los uniformes escolares, o lo que es peor aún, las cuotas que el gobierno le cobra a la gente en las escuelas públicas, primarias y secundarias del Estado. En el Estado de México, cada año salen más de 40 mil mexiquenses a buscar una oportunidad en los Estados Unidos. Hoy más de 1,100,000 mexiquenses viven en los Estados Unidos porque no tuvieron en el lugar donde nacieron, en el lugar donde decidieron venir a vivir, una oportunidad para salir adelante. Y esas son las cosas que tienen que cambiar. Esos son los retos que nosotros vamos a enfrentar ahora que asumamos el gobierno en el Estado de México, porque a partir del 16 de septiembre de este año, en el momento en que asumamos el gobierno del Estado de México, vamos a dejar atrás esa visión patrimonialista del gobierno, que entiende que el gobierno es para el beneficio de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la inmensa mayoría de los mexiquenses. Y vamos a dejar atrás la lógica de la política como el negocio, esa cultura priista que se ha mirado sobre aquel dicho del profesor Jaime González, que decía que político pobre, pobre político, o que complementaba que todo lo que se compra en política resulta barato. Eso va a formar parte del pasado, porque aquí vamos a acabar con la corrupción, vamos a separar la política de los negocios, el gobierno va a servir a la gente y vamos a dejar atrás años y años de clientelismo y manipulación para que nunca nadie más en el Estado de México tenga que volver a estirar la mano para ver qué migajas le da el gobierno. Nosotros vamos a establecer, como lo hicimos en el Distrito Federal, una nueva generación de derechos sociales y civiles para todos los mexiquenses, derechos universales, para que el gobierno tenga la obligación de cumplirlos y para que ustedes nunca más tengan que volver a pedir absolutamente nada, sino a exigir los derechos que por ley les corresponden. Y aquí va a haber pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años. Y aquí va a haber útiles y uniformes escolares para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria. Va a haber becas a los estudiantes de preparatoria, de acuerdo a su promedio de calificación, para que no abandonen las escuelas. Y también voy a prohibir el cobro de cuotas en las primarias y secundarias, porque en el Estado de México nadie va a tener que pagar por tener derecho a una educación pública y de calidad. Vamos a acabar con el pulpo camionero, y no solamente habrá transporte eficiente, moderno, no contaminante, sino haber transporte barato. Vamos a subsidiar el transporte para que por lo menos cueste lo mismo que en el Distrito Federal, porque es inaceptable que en el Estado de México el ingreso de las familias se vaya casi en la mitad en el pago del transporte. Y ese dinero que se va en el transporte caro y malo, ese dinero que se va en el pago de cuotas en las escuelas, ese dinero que debería fortalecer el ingreso familiar, va a permitirnos, con los apoyos del gobierno, recuperar condiciones de vida digna para todos los habitantes del Estado de México. Vamos a velar por todos, Por supuesto que tendrán prioridad los grupos vulnerables y los grupos que hoy son discriminados, particularmente los pueblos originarios del estado, los pueblos indígenas, mazahuas, otomíes, matlacincas, tlahuicas, nahuas, que son los pueblos que dieron origen a nuestro estado. Nos vamos a insertar al desarrollo digno en nuestro estado y en la sociedad. Por supuesto que vamos a atender también a la gente que menos tiene, a las madres jefas de familia. Hoy 4 de cada 10 hogares en el estado son sostenidos por mujeres que juegan y cumplen el doble papel de padres y madres. Vamos a atender, y es un compromiso ineludible, a la gente con capacidades diferentes, para que tengan oportunidades en el desarrollo de su formación educativa, en sus habilidades laborales, en un ambiente armónico para que puedan transitar con libertad en las ciudades y en los pueblos del estado. Vamos, en síntesis, a cambiar la vida de la gente en el estado, porque nosotros no queremos solamente llegar al gobierno para sacar el PRI. Hace mucha falta la alternancia. La alternancia es importante, pero no es suficiente. Lo que nosotros representamos es un proyecto transformador que busca recuperar la esperanza, la fe en que es posible vivir en mejores condiciones en el Estado de México y en el país, de que el gobierno puede ser un aliado solidario con quien menos tiene, porque la gente hoy no está pidiendo limosna, la gente no pide caridad. Lo que la gente quiere hoy es que se detienda la mano para que su trabajo rinda frutos, para que pueda salir adelante y construir su familia y su patrimonio. Por eso, nuestro trabajo fundamental se orientará, sin lugar a dudas, a resolver los problemas que hoy le quitan el sueño a los mexiquenses. Y vamos a hacer realidad el sueño de todas y de todos quienes vivimos en este estado. Bien, pues despedirnos de ustedes, no sin antes anunciar que ya hicimos por aquí los papelitos, nos ayudaron a hacer la rifa, y Carmen Kisi, por favor, repórtate, eres la ganadora del libro del día de hoy que estamos regalando. Los invitamos a que se conecten con nuestra radio hermana, la Nueva República. República, que quienes están haciendo la cobertura del evento desde el Estado de México, desafortunadamente con el cambio de horario, no podemos en este momento enlazar tal como habíamos quedado en la entrevista con Alejandro, que había aceptado pues conversar con nosotros, pero les garantizamos pues que vamos a tener más información sobre este increíble cierre de campaña de nuestro mejor representante de la izquierda en una contienda por un cargo tan importante como es el Estado de México. Un cierre de campaña multitudinario, Rosy, estamos viendo, para que la gente, como tú bien lo dices, lo puede seguir por la Nueva República, muchísima gente en este cierre de campaña de Alejandro Encines, y como tú dices, un personajazo, y pues para los que nos escuchan en el Estado de México, que valoren muy bien, es el tiempo pues en que tenemos que tomar decisiones importantes. Creo que la gente pues está tomando la pauta, no solamente en el Estado de México, sino en todo el país. Entonces yo creo que va a ser un momento de reflexión para las decisiones del próximo domingo. Muchísimas gracias, sí, Rosy. Agradecemos a Roger en la operación, a Judith en la producción, y bueno, les deseamos un muy buen domingo, y también y quédense con la programación de Radio Bemba. A continuación, el tango de la viuda negra, y también agradecer a Eric Mocada por la producción de los audios, Rosy. Por supuesto. Y Carmelita Kisi, que eres la ganadora, repórtate. Nos despedimos con una frase que por ahí precisamente Alejandro Encinas rescató, que es el asunto de hagamos posible lo imposible. Vamos pues todos juntos a organizarnos para transformar este país que tanto lo necesita. Los esperamos el próximo domingo. Hasta luego. Te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.